Capítulo 44 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como fue ordenado de enviar a Pedro de Alvarado la tierra adentro a buscar maíz y bastimentos y lo que más pasó. Ya que habíamos hecho y ordenado lo por mí aquí dicho, acordamos que fuese Pedro de Alvarado la tierra adentro a unos pueblos que teníamos noticia que estaban cerca, para que viese qué tierra era, y para traer maíz y algún bastimento, porque en el real pasábamos mucha necesidad. Llevó 100 soldados, y entre ellos 15 ballesteros y 6 escopeteros, y eran de estos soldados más de la mitad de la parcialidad de Diego Velázquez, y quedamos con Cortés todos los de su bando, por temor no hubiese más ruido y chirinola, y se levantasen contra él hasta asegurar más la cosa. De esta manera fue el Alvarado a unos pueblos pequeños, sujetos de otro pueblo, que se decía Costastlán, que era de lengua de Culúa, y este nombre de Culúa es en aquella tierra como si dijesen los romanos hallados. Así es toda la lengua de la parcialidad de México y de Montezuma. Y a este fin, en toda aquesta tierra, cuando dijere Culúa, son vasallos y sujetos a México, y así se ha de entender. Llegado el Pedro de Alvarado a los pueblos, todos estaban despoblados de aquel mismo día, y halló sacrificados en unos cues, hombres y muchachos, y las paredes y altares de sus ídolos, con sangre, y los corazones presentados a los ídolos. También hallaron las piedras sobre que los sacrificaban y los cuchillos de pedernal con que los abrían por los pechos para les sacar los corazones. Dijo el Pedro de Alvarado que habían hallado todos los más de aquellos cuerpos sin brazos y piernas, y que dijeron otros indios que los habían llevado para comer, de lo cual nuestros soldados se admiraron mucho de tan grandes crueldades. Y dejemos de hablar de tanto sacrificio, pues desde allí adelante en cada pueblo no hallábamos otra cosa. Volvamos a Pedro de Alvarado, que aquellos pueblos los halló muy abastecidos de comida y despoblados de aquel día de indios, que no pudo hallar sino dos indios que le trajeron maíz, y así hubo de cargar cada soldado de gallinas y de otras legumbres. Y volvióse al real sin más daño les hacer, aunque halló bien en qué, porque así se lo mandó Cortés, que no fuese como lo de Cozumel. Y en el real nos holgamos con aquel poco bastimento que trujo, porque todos los males y trabajos se pasan con el comer. Aquí es donde dice el coronista Gomara que fue Cortés la tierra adentro con 400 soldados. No le informaron bien que el primero que fue es el por mí aquí dicho y no otro. Y tornemos a nuestra plática, que como Cortés en todo ponía gran diligencia, procuró de hacerse amigo con la parcialidad del Diego Velázquez, porque a unos con dádivas del oro que habíamos sabido, que quebranta peñas, y otros prometimientos, los atrajo a sí, y los sacó de las prisiones, excepto a Juan Velázquez de León y al Diego de Ordás, que estaban en cadenas en los navíos. Y dende a pocos días también los sacó de las prisiones, e hizo tan buenos y verdaderos amigos de ellos, como adelante verán, y todo con el oro que lo amansa. Ya todas las cosas puestas en este estado, acordamos de nos ir al pueblo que estaba en la fortaleza, ya otra vez por mí memorado, que se dice Quiavistlán, y que los navíos se fuesen al Peñol y Puerto, que estaba enfrente de aquel pueblo, obra de una legua de él. Yendo costa a costa, acuérdome que se mató un gran pescado, que le echó la mar en la costa en seco, y llegamos a un río donde está poblada ahora la Veracruz, y venía algo hondo, y con unas canoas quebradas lo pasamos, yo a nado y en balsas. De aquella parte del río estaban unos pueblos sujetos a otro gran pueblo que se decía Sempoala, donde eran naturales los 5 indios de los Bezotes de Oro que he dicho, que vinieron por mensajeros a Cortés, que les llamamos Lopelucios en el real, y hallamos las casas de ídolos y sacrificadores y sangre derramada, y enciensos con que zahumaban, y otras cosas de ídolos, y de piedras con que sacrificaban, y plumas de papagayos, y muchos libros de su papel, cosidos a dobleces, como a manera de paños de Castilla. Y no hallamos indios ningunos, porque se habían ya huido, que como no habían visto hombres como nosotros, ni caballos, tuvieron temor. Y allí, aquella noche, no hubo que cenar. Caminamos la tierra adentro hacia el poniente y dejamos la costa, y no sabíamos el camino, y topamos con unos buenos prados que llaman habanas, y estaban paciendo unos venados, y corrió Pedro de Alvarado con su yegua alazana tras un venado, le dio una lanzada, y herido se metió por un monte que no se pudo haber. Estando en esto, vimos venir 12 indios que eran vecinos de aquellas estancias donde habíamos dormido, y venían de hablar a su cacique, y traían gallinas y pan de maíz, y dijeron a Cortés con nuestras lenguas que su señor enviaba aquellas gallinas que comiésemos, y nos rogaba que fuésemos a su pueblo, que estaba de allí a lo que señalaron andadura de un día, porque es un sol. Cortés les dio las gracias y los halagó, y caminamos adelante, y dormimos en otro pueblo pequeño que también tenía hechos muchos sacrificios. Y porque estarán hartos de oír de tantos indios e indias que hallábamos sacrificados en todos los pueblos y caminos que topábamos, pasaré adelante sin tornar a decir de qué manera y qué cosas tenían, y diré cómo nos dieron en aquel pueblezuelo de cenar, y supimos que era por Sempoal el camino para ir aquí a Tzuitlán, que ya he dicho que estaba en una sierra, y pasaré adelante y diré cómo entramos en Sempoala. Fin del capítulo 44.